Maribel García, directora de los Museos de los Pueblos, está en línea. ¿Cómo estás, Maribel? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien. Bien. Gracias por atendernos, Maribel. ¿Nos estás escuchando bien ahí, sí? Sí, los estoy escuchando bien. Estaba llegando justito, así que una hermosa mañana de frío. Está fresco, ¿no? Pues intentando entrar, así que todo bien. Bueno, está fresquita, decía la mañana. Sí, muy fresca la mañana, ¿eh? Bueno, está lindo para prender fuego, ¿no? Que está lindo. Digo, por San Pedro y San Pablo. Siempre está lindo para encender esas fogatas, recordando esto que se hacía en los pueblos, como San Pedro y San Pablo, Juan y San Pedro. Así que reviviendo estas historias de barrio, desde la red de museos municipales de los pueblos, en estas noches especiales donde va a venir bien, te digo, hacer cualquier actividad, pero alrededor del fuego. Bueno, ¿cómo va a ser en los barrios esto? ¿Cómo va a ser? Bueno, esto está organizado por la red de museos municipales de los pueblos y, bueno, distintos museos se adhirieron a esta propuesta, como en el caso del Museo de Espigas, que va a ser esta noche, la propuesta de la quema de muñecos, y va a ser en uno de los sectores donde va a estar atrás del hospital, que es el lugar donde es más seguro y también donde la gente del hospital puede acercarse y participar de la actividad, y todas las instituciones también se han sumado, recordando también lo que se hacía hace muchos, pero muchos años en el campo, que el 29 era el día de la quema de candiles, entonces, de San Pedro y San Pablo. Ellos dicen que, y me contaba Dalo Prete, en estos días, que armaban unos candiles con grasa y sebo y bolsas de artillera, eso lo prendían y lo colocaban en lo alto del molino de la casa, y aquel candil que duraba más tiempo, todos los vecinos estaban viendo a ver si al otro día el candil de al lado seguía encendido. Así que era como una propuesta que hacían también, dándole un poco de vida a ese sol que tardaba en llegar. Es una manera también que hacían los antepasados de darle como fuerza al sol a través del fuego. Bueno, ellos lo hacían a través de candiles, otros a través de hogueras, de fogatas. Y así, bueno, se fue pasando en el tiempo, en una época se fue perdiendo esta idea de encuentro, porque sobre todas las cosas es una actividad que tiene que ver con los pueblos, con el reunirse, que las fogatas las trajeron los españoles, es una actividad que se sigue haciendo mucho en España. Había una vecina de Hinojo que está viviendo en España. Bueno, ahí se interrumpió la comunicación con Maribel García. Maribel García, que es la directora de los Museos de los Pueblos. Bueno, nos estaba contando sobre esta fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿no? Hoy va a ser en Espigas. En Espigas a las 20 horas, ya luego, durante la semana, el miércoles 29, la semana que viene, se prevé en Hinojo, y también vamos a preguntarle ahora a Maribel si para ese mismo miércoles 29 se prevé en Colonia San Miguel. Bueno, en el barrio Ahoma también aquí se va a hacer esta fiesta, ¿no? Exactamente, en el barrio Ahoma también se va a realizar la fiesta de San Pedro y San Pablo, organizado por la Sociedad de Fomento de aquel punto. Ya nos ha avisado Walter Vega desde allí que van a llevar adelante esta celebración, fiesta de San Juan y San Pedro. También está con la participación de la Dirección de Deportes de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Municipal. Se debe haber quedado sin batería, Maribel. La celebración, que se va a llevar a cabo este viernes a las 18 en la Plaza del Barrio Ahoma, contará con la organización del profesor Marcelo Acosta, de la Dirección de Deportes. Pero bueno, eso es en Ahoma. Bueno, vamos a aclarar que se debe haber quedado sin batería el celular de Maribel, pues. Claro, ¿no? Bueno, pero está en línea nuevamente. Está en línea nuevamente. Bueno, te seguimos escuchando. Y la pregunta, un poco, la pregunta mía por lo menos, es: ¿cuál es la diferencia entre la fiesta de San Pedro y la fiesta de San Pablo? ¿Hay alguna diferencia, Maribel? Mira, sobre todo cuentan que las familias que tenían a Pedros, a Pablos y a Juanes tomaban esa fecha porque es justamente una fecha recordando a San Juan y San Pedro y a San Pedro y San Pablo. Entonces las familias que tenían a gente de ese nombre hacían las fogatas, unas para San Juan y otras para San Pablo. Así que esa era la única diferencia, porque bueno, lo que era un poco era con las hogueras recordar el martillo de San Pedro y de San Pablo. Maribel, buen día, Martín habla. Martín. Te pregunto, las instituciones de los pueblos también se han sumado, ¿verdad? No solamente los museos, sino que hay instituciones. Sabemos que en Colonia San Miguel está el Jardín de Infantes participando. No sé qué pasa en el resto de las localidades. Mira, esto es lo bueno, decir, desde el museo lo que hicimos fue recordar estas actividades que se hacían en los pueblos, que digamos, la primera mitad del siglo XX, de este surgimiento del barrio como espacio de participación, de identidad y de encuentro, y desde allí cada una de las instituciones que fue invitada ha comenzado a trabajar. Ayer tenía la posibilidad de hablar con las autoridades del Centro Educativo Complementario 304 de Hinojo, que estuvieron trabajando y que estuvieron trabajando durante toda la semana armando sus muñecos, y que hoy a la tarde, desde las 2 de la tarde, van a estar en el Museo de Hinojo, que van a seguir también armando los muñecos con los chicos allí en el museo. La callejeada, donde también se les explicó un poco a los chicos cuál era el sentido ese de quemar los muñecos y por qué, y la historia y la tradición, no solamente por ahí hacer las cosas porque sí, porque se hacían, sino porque, bueno, hoy volvemos a recordar cuáles eran los motivos, por qué se hacía en este lugar de encuentro de vecinos, el centro de jubilados, es decir, el club atlético, desde la delegación va a haber chocolates anoche también, así que son muchas las actividades y muchas las instituciones que se van sumando en cada uno de los pueblos. Bien, bien, bueno, eso es lo bueno, quizá la gente anda como con ganas, ¿no?, de reunirse, de festejar en este invierno que, si bien se presenta muy frío, esto va a servir para reunirse, ¿no? Esto creo que es lo importante, ¿no? Volver a sentir esa necesidad de que nos volvemos a encontrar. Y dice que a veces nos vamos perdiendo a través de individualismo, de no saber quién es el vecino. Estas son las cosas que a veces hablamos, qué cosas necesitamos. Solamente por ahí buscar un motivo, una excusa de reunirnos en algún lugar, participar y hacer a la gente más grande recordada. No sé si alcanzaron a escuchar ustedes la historia de los candiles que se hacían. Sí, eso salió. Bueno, recordaban esto, y las cedulillas de San Juan y San Pedro, que es algo muy particular que nosotros no lo conocimos. Pero bueno, en los años 1920, las cedulillas eran una historia de amor muy importante. ¿Qué pasaba esa noche? Se ponían en una bolsita los nombres de todas las chicas y los nombres de todos los chicos. Y ahí iban llamando de a uno, y bueno, te tocaba con quien te tocaba, y a veces llegaba el momento en que justamente era la persona que con la que vos querías sentarte o con la que querías charlar. Era un poco una aproximación y era todo muy divertido, que se hacía justamente en familia. Así que bueno, esas pequeñas cositas que nos van contando, que quedaron desde hace muchos años, pero que hoy las seguimos recordando y que forman parte de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres, ¿no? Bueno, está bueno, ¿eh? Está bueno que se trate de recuperar todas estas cosas, estas fiestas que eran tan lindas y que se fueron perdiendo. Así que hoy entonces en Espigas. Espigas, en Colonia San Miguel, y el 29... en el Museo Municipal de Hinojo, donde, bueno, también se va a hacer una fogata y se invita a todos los músicos que quieran participar en esta ronda de canciones y de recuerdos, y va a haber poesías y música. Además va a haber un lugarcito para la gente del SEC, que va a ofrecer pizzas, empanadas, tartas. Va a haber un lugar para choripanes, que va a ser la gente del Jardín de Infantes 903. Es decir, una fiesta completa que intentamos que desde el museo pueda participar también toda la comunidad. Ayer desde la colonia nos decían que está abierto, obviamente, para la gente de la barría, que quizá aquí en los barrios no se da, bueno, no ser en Ahoma, que la está promocionando, no se da esta quema de San Pedro y San Pablo, que se acerque también a las localidades. Por supuesto, como siempre, invitamos a la gente de toda la zona que se quiera acercar, que van a ser muy bien recibidos. Ya le decíamos, va a haber chocolate para todos. Así que esta es la propuesta y abierta a todos aquellos que quieran estar participando y compartiendo con nosotros estas actividades. Muy bien, Maribel, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, un beso grande. Que tengas buen día. Maribel García, directora del Museo de los Pueblos.